vaya, vaya donde vaya, dando la talla, la calle me estalla. No se trata de jugar ni de ver quién puede menos o más. En esta vida nada se regala. Y existe libertad para expresar lo que unas u otras puedan pensar, ya que respeto yo a ella libertad. Todavía quedan hermanos a los que le echo una mano. Me tienen aquí para lo que me puedan pedir. Todo lo que digo es pensando en la gente. No lo digo falsamente, come muchos por allí que lo puedan decir. Pocos los que valen y otros tanto más. Los que te la meten por detrás. No me refiero al sexo, sino a las puñalas que te hacen daño. Engaño de todo aquel que por el mero hecho de subir un peldaño. Amo dueño. Señor, te lo digo yo en esta mi canción. Hip-hop no falla, vaya donde vaya, dando la talla, la calle me estralla, estralla. Perdonando pero no olvidando, llego yo y me proclamo defensora y opresora de todo aquello que pueda mejorar mi vida. Este final, ese final que algún día llegará. Falso muchos los que hay, los que menos yo me espero. Confío en que algún día abran su mirada hacia el anterior, que corrijan su error y sin rencor poder decir yo guay guay tu julai. Pasan cosas de las que tengo que hablar. Estoy harta de escuchar, callar y otorgar. Se ve hermana nana, le dan de lado. ¿Qué quieres que te diga? Pero lo lleváis claro. A lo más bajo que puedes llegar es ponerte a criticar, ya que criticas tanto las espaldas. Sé lo bastante leal de ponerte a mi altura, decirme con soltura cada una de tus locuras. ¿Cómo no? Quedas por la imaginación para hacerlo superior. Todos de frente os vendrían estupendamente. Bla, bla, bla, me quedan en palabras nada más. No me como la cabeza yo por nada. He oído muchas cosas que me han hecho pensar que hablar por hablar para mí eso es criticar. Nada tiene sentido, nada parece encajar. La amiga es la que te come sin poderlo evitar. Una vez más quiero expresar lo que siento. Me jode que me digas que te estoy mintiendo, lo intento. Pero ahora mismo no es el momento. El cínico eres tú y de esto nada me invento. Me da cuenta ahora de quiénes son mis amigos. Y aunque sea tarde, sé los que están conmigo cada día. Que pasa, pasado, queda en el olvido. Borro ni cuenta nueva, para algunos es lo mismo. Pero te has equivocado y ahora tienes un problema. El que toda la razón porque tu sangre se quema. Y es que tengo cosas más importantes que hacer que ir por ahí. Intentando joder, mi corazón sigue donde siempre ha estado, aunque no sentía lo mismo que sentía en el pasado. Ya ves, tío, si las cosas han cambiado, creo que no las cambié yo ni tampoco las tiré de lado. Pero ya me he enterado hasta donde quieres llegar. La venganza es lenta y siempre acaba mal. Ya voy yo para terminar, pero antes debo nombrar hermanos de verdad. Sigue, la crítica, sigue. Mensaje, algunos poco más de los que puedo yo confiar. Hip-hop no falla, vaya donde vaya, dando la talla, la calle me estalla.